comunista, me querrás a mí. Yatatay, yatatay, te saludo a ti. Yo soy luchadora, hay que ser así. La vida es dura, hay que pelear. No es fácil ni para Ranma, porque siempre hay que discutir. Nunca dices, yo te quiero, eso es lo que quiero oír. Ranma. Venceremos, enamorados, la vida es...